El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito, ya lo sabéis, de los bichos Bury. Lo hemos intentado, de verdad que lo hemos intentado. Ya nos despedimos, luego hicimos ese informe de misión sobre 3DS, nos volvimos a despedir y ahora esto. ¿Qué ha pasado? Pues lo inevitable. Al igual que cuando sale un Nintendo Direct o un State of Play, toca responder a la llamada de la actualidad. Una actualidad que no se toma vacaciones ni ningún tipo de descanso. Y es que aunque estemos aquí durante, pues no sé, 15, 20 minutos o 40, no podíamos omitir ciertas informaciones como las que han saltado esta semana por los aires. El videojuego, tal y como lo conocemos, promete cambiar en los próximos años y quizás lo que hoy comentemos sea la primera piedra de ese prometedor camino. Así que amigos, permitidnos este paréntesis entre temporadas para disfrutar durante el ratito que estemos aquí de lo que este sector que tanto amamos nos ofrece. Precisamente porque son muy malas fechas, imaginamos que estaréis reunidos con la familia, de vacaciones, con el turrón. Aquí eso también se traslada en nuestro equipo, no hemos conseguido reunir a todos al completo. Es difícil, muchos se han quedado prácticamente sin voz por el alcance de algunas declaraciones que vamos a traer hoy. Pero bueno, intentaremos que sus opiniones al menos queden aquí reflejadas, así que doy la bienvenida, ahora sí que sí, a los que estamos. Tony, bienvenido a un día tan raro como hoy. Sí, no, es un día raro, pero bueno, yo por ahora la verdad es que encantado. De hecho, me llega ahora la edición del Half-Life 3 a casa y poquito a poco animándonos, que ha sido una semana un poquito de capa caída con esto de que la Switch ya no se producirá más, pero bueno, en fin. Hay que estar aquí dando el callo explicando todo esto porque son noticias muy gordas. Y además, es que tú, Tony, no te sueles tampoco dejar ver. Cuando vienes es porque hay algo importante, ¿no? Claro. Cuando vengo es porque hay algo importante, porque si no, no vengo. Y hoy hay algo importante. Wow, vamos a dejarlo ahí, porque si no, me da que hoy no tenemos ni programa. Podemos romper lo que es internet. Aitor, lo mismo. Hola, aquí estamos. Muy buenas, pues sí, otro epílogo más. Como dije en el anterior informe de misión, nos cuesta desprendernos de esto de grabar, pero es que la actualidad viene fuerte, la actualidad viene fuerte y nosotros resistimos los vendavales. Aquí estamos al pie del cañón informando porque de verdad que era una obligación estar aquí. Grabándos en situaciones muy raras porque ya digo, rodeados de gente, de familia, de fiestas. Pero había que hacerlo. Yo soy Sergio, qué pena que estemos tres. Hay mucha información relacionada con videojuegos, noticias que lógicamente van a modificar el flujo de todo lo que conocemos, pero que habrá que contarlo aquí, ¿no? Yo creo que es lo que corresponde. Así que, si os parece, vamos a comentarlas. Creo que algunas quizás pueden preocupar a los oyentes. Espero no ser el caso y quitarles ese temor. Pero bueno, estamos aquí para comentarlo, así que vamos a ello. Y es que hay noticias que merecen todos los titulares del mundo. Hay algunas que llegan y arrasan con todo lo que conocíamos. Veníamos de unos Game Awards, veníamos de un E3, de una Gamescom, de un Tokyo Game Show, y sin embargo, ninguno de esos sitios ha sido el escaparate para lo que vamos a conocer ahora. Fijaos, creo que lo mejor es que diga el titular, y así os podéis hacer la idea, y es que Issa Pi, la artista antes conocida como Chabelita, está confirmada como villana en la secuela de Kingdom Hearts. Veréis, estos días se ha celebrado un evento organizado por Square Enix en Tokio, donde Tetsuya Nomura, el padre de la saga, ha hablado sobre los futuros planes de Kingdom Hearts más allá del DLC que nos llegará en los próximos meses. Ante la inminente llegada de PlayStation 5 y Xbox Series X, ha dado los primeros detalles de lo que será, ojito, Kingdom Hearts 4. Como sabéis, Seanor ha sido uno de los grandes arcos en la historia hasta la fecha, pero en el futuro la cosa podría ser muy diferente. Aquí no vamos a hacer spoiler, pero en Square Enix ya están acostumbrados a integrar a grandes estrellas en sus juegos, como es el caso de Ariana Grande o Katy Perry en Final Fantasy, y ahora irían un paso más allá con la cuarta entrega de la saga. Según ha podido saber Jason Schreier de Kotaku, en la compañía japonesa se habrían puesto en contacto con una artista de proyección internacional para que no solo interpretase la canción principal del juego, sino también que se convirtiese en la antagonista de Sora y sus amigos. Ella sería Issa Pi, hija de la tonadillera Isabel Pantoja y que durante muchos años fue conocida como Chabelita. Aquí la conocemos muy bien, ha trabajado con Daddy Yankee, con Bad Bunny, prepara un interesante dueto con Bad Gyal y, según ha trascendido, ella sería la reina de hielo en este mundo de ficción. Aunque por el momento parece que hay problemas con Disney, que no parece muy satisfecha con la decisión. Al parecer, Issa Pi en el pasado habría asegurado, y estas son sus palabras, matar a Frozen. Claro, toda una declaración de intenciones que no habría sentado en absoluto bien a la productora. Tanto es así que la propia Chabelita ha concedido unas declaraciones en exclusiva al Batallón Pluto, donde además de cantarnos en auténtica primicia, aprovecha para retractarse de sus palabras y confirmar su buena relación que tiene pues con la película. Así que si os parece, vamos a escuchar esas declaraciones, que ha sido muy difícil conseguirlas, sobre lo que piensa Chabelita de este matrimonio con Disney, sobre Frozen y este trocito que nos canta de esa popular canción que es Let It Go. A ver. Let it go, let it go. Y además que ya te digo que le hago un guiño a mi canción de que mato a Frozen, pero en verdad es mentira. Bueno, lo ha dicho ella. Y además me encanta cómo ha modificado la letra para adaptarla al mercado internacional, que todo el mundo lo entiende. Diga nanino, nanino, naní. Esto es importante. Y claro, después de todo esto, la pregunta es, y creo que aquí ya nos tenemos que mojar, ¿por qué dijo que mataba a Frozen y ahora dice que es mentira? ¿Cuánto dinero habrá puesto sobre la mesa Square Enix para que haga estas declaraciones? No sé. A mí, personalmente, me parece un fichaje estelar, a la altura de Leticia Sabater en Bayonetta 3, como comentamos el año pasado. Pero es verdad que a lo mejor es un poquito arriesgado. No sé, ¿cómo veis todo esto? Hombre, arriesgado es, porque dámonos cuenta, ¿no? Kingdom Hearts 3, con Frozen entre uno de los mundos de la entrega, y que de repente pues aparezca Chabelita diciendo que va a matar a Frozen, luego que no, que se retracta. Yo no sé si ha habido ahí palabras de por medio, ha habido mensajes privados para un poco disminuir el tono, ¿no? Y que no pille tan abrupto a la gente, pero sin duda unas palabras bastante fuertes. Sí, no hay tanto. De hecho, con lo de Bayonetta y Leticia Sabater, ella ya me dijo que ella ya lo vio venir, porque tiene este don visual sobrehumano, y lo ve venir muchas cosas. Y ya vio venir esto. Y se ve que de reojo, muy reojo, ella vio que hubo una conversación entre Walt Disney y Chabelita. Porque ella dijo, no, es que yo tiro mucho de congelados. Y Walt Disney dijo, a mí no me has llamado nunca. Y al final pues hubo este acuerdo. Se ve que están intentando pues también meter de alguna manera Star Wars. Pero ella dice que no, que es que al final, la batalla final debería ser que Sora y los demás se queden en una grada y es ella contra Frozen porque se vuelve mala y sin corazón, pero con mucho glamour. No sé, es muy extraño, pero yo solo espero que no haya un DLC de 40 euros. Eso lo espero yo también, pero es que además, fijaos, matar a Frozen no es matar a Elsa ni a Anna, es matar como una entidad, ¿no? Etérea. Por encima, sí, luego. La puede que es Walt Disney. Claro. Puede que Frozen 2 sea la última entrega de la saga, porque claro, si va a matar a Frozen, entiendo que Frozen 2 es el final de la historia de Elsa. Quizás es verdad que esta contratación encierra muchas más cosas de lo que a priori podemos saber. Nomura es un tío muy listo. Nomura sabe rodearse de gente, pues sí, carutada y ahora Chabelita. Yo creo que de aquí ya a la cima mundial. No... Sí, yo tengo una duda y es si Chabelita dentro del juego, como esa reina de hielo, tendrá cremalleras. Wow, es verdad. Pues no me lo había planteado, ¿eh? Lo de las cremalleras, yo me la imagino en cuero también, ¿no? Creo que un poco masoquista, que eso también le gusta a Nomura. Y con ese reparto lleno de bailarinas, seguro que saca lo mejor de este Kingdom Hearts 4, que ya lo estamos esperando y eso que nos ha estrenado Remind. Pero fijaos, un programa que estamos empezando con Kingdom Hearts 4, con Nomura, con un evento en Tokio, donde confirma la presencia de Isa Pi, que esto es importante, porque aquí en España la conocemos como Chabelita, pero cuando da el salto internacional, que se le conozca en América, se cambia a Isa Pi. ¿Qué encierra Isa Pi? Eso sería una pregunta interesante, ¿verdad? Sí, desde luego, y lo que has comentado antes, ¿no? De internacionalizar la letra, ¿no? Para que todo el mundo la pueda cantar, sea de donde sea, incluso desde Marte, que entiendan, ¿no? Ese tarareo. Totalmente de acuerdo. Nanina, nanina, nani. Nani, que es una alusión a Japón, que siempre dicen nani. Claro, eso es vital. Sí. Al puño de la Estrella del Norte, ¿no? Es verdad, sí. Hay un crossover interesante. Bueno, creo que había que mencionarlo. No sé los oyentes qué pensarán, que nos lo digan por los comentarios. Creo que la conclusión de ese Kingdom Hearts 3, ese desenlace, no agradó a todo el mundo. A lo mejor Isa Pi sí que es el rival que no encontramos en Xehanort. Vamos a conocerlo en esos comentarios, pero hay que seguir porque esto no queda aquí. Tony, creo que alguna cosita también te has podido enterar esta semana, ¿no? Sí. Al final, la edición de 3DS de Mighty No. 9 y de PlayStation Vita se lanzará al mercado. De hecho, ya ha sido lanzada, pero se han equivocado. La de 3DS se ha lanzado en Vita y la de Vita se ha lanzado en 3DS. ¿Qué pasa? Que por arquitectura no se pueden ejecutar. Y claro, Inafune al final ha dado declaraciones y ha dicho exactamente lo que ha sucedido. ¿Cómo es posible que en el cartucho de Vita se ha grabado la de 3DS y viceversa? Él dice, estaba yo en casa haciendo cosas de gente que hace cosas cuando escuché un resplandor que hizo ¡pum! Entonces me dijo el becario por WhatsApp, hola Tron, mira que me se ha jodido el ordenata y tengo que enviar las versiones de Vita y 3DS al publisher. Y le dije, vale, pues espera que estoy doblando calcetines del Primark trolololol. Entonces le mandé los archivos mal, sumado a una carpeta con toda la filmografía de Ana Obregón. Como era, como ya digo, la Obregón, no hizo falta comprimir la carpeta para que abultara menos. En fin, que se lo envié mal y luego me fui a tomar unos altramuces con mi amigo Juanito. A ver, es que no se le puede culpar. Es que es lo normal. O sea, el estrés de un game developer... Es que... A ti te ha pasado, ¿no? Lo de... Sí. El cambio de versión de juegos, el port a otro... Sí. Y altramuces incluidos, ¿eh? Sí, con Juanito también. La verdad es que no es fácil. Es que no Hombre, es fácil. Al yo final... tengo que decir que de todo lo que has comentado, la parte de doblar calcetines es un poco Marie Kondo, ¿no? De todo lo que no te guste, tíralo. Y parece que ha pasado con las versiones de este juego, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, al final... De hecho, ya se ha visto algún hacker que ha dicho, bueno, lo saco del cartucho y lo meto en su consola. Y no va bien tampoco, no va nada bien. De hecho, va como a 3 frames por segundo, no es muy cómodo. Pero es que yo lo entiendo también. Porque es mejor que nada, también te digo. Es mejor que nada. Pero también te digo que es que el pobre Inafune lo ha pasado muy mal en esta vida. Él sufrió mucho. Y ya te digo que pocos altramuces se puede hacer con su amigo Juanito para paliar todo el daño que le han causado. Pobrecito, es que me emociono y todo. Sí. Yo, fíjate, de este Mighty No. 9 salió una noticia hace tiempo cuando se publicó el juego, un análisis que hizo Digital Foundry, de que las explosiones parecían trozos de pizza. En este caso, en esta conversión que se ha hecho, ¿ha cambiado de alimento? ¿Las explosiones parecen, no sé, piña u otra cosa? ¿O en qué ha quedado el tema? Sí, se ha actualizado a los tiempos más modernos y ahora es quinoa. Fíjate. Muy bien. Y oye, Tony, ¿de notas se sabe cómo anda por Metacritic estas versiones? Sí, sí, al final sí que he conseguido el 10 porque sigue siendo un juegazo y quiero decir, pocos juegos hay por encima de Breath of the Wild y Mighty No. 9 es uno de ellos. Pero al final es que esos 3 frames, aunque sean solo 3, madre mía que es 3 frames por segundo. Es que te lo pones en VR y sigue funcionando bien. No, y aparte que en dificultad no hay un título, yo que recuerde, no hay un título más difícil, ¿no? Porque es que hasta que consigues desencriptarlo, ponerlo en su máquina de origen y tal, eso es un proceso que ya quisiera la ciencia esta de Dark Souls, ¿eh? Claro, claro, no, de verdad. O sea, hay un lore y un sublore ahí metido que es increíble. Interesantísimo, hombre, estamos hablando de una serie muy longeva, Mighty No. 9, antes estuvo Mighty No. 8, el 7, el 6, el 5. Yo me muero de ganas de saber qué hará. Y el 5 2. Hostia, es verdad. Y el sí, Lightning vamos. Returns Mighty No. 9, sí, ¿verdad? Out the list. Yo no sé, eso sí, claro, el siguiente, el TEM, eso va a ser muy importante, porque ya dos dígitos, otra historia completamente diferente. Desde luego. Sí, sí. Yo creo que ahí es donde yo creo que Inafune tiene que dar el salto, ¿no? Esa revolución, como tuvo Zelda con Breath of the Wild, aquí la tiene que dar en el género de las plataformas 2D, ¿no? Mundo abierto, quizá, plataformas 2D, no sé, por idealizar algo. Sin duda. Estamos hablando de Inafune, de Nomura. Falta, yo creo que, la guinda del pastel, porque todos los desarrolladores parece que se han alzado, se han puesto en pie de guerra para al final de año darnos noticiones. Pero alguno más todavía nos falta para anunciar, así que el oyente no desconecte porque algo hay, ¿no? Desde luego, y bien reciente, esta misma semana. Resulta que Doug Bowser, ya sabéis, el presidente actual de Nintendo América, que fue nombrado en abril de este mismo año, pues resulta que ha encontrado el diario de Reggie al hacer limpieza en su nueva oficina. Esta semana han trascendido unas publicaciones que ha hecho en su cuenta de Twitter personal y él confiesa que bueno, él estaba haciendo limpieza de la anterior oficina de Reggie y encontró un cuaderno de notas del antiguo presidente. Y nada más lejos, en vez de entregárselo a su dueño, ha decidido por su cuenta y riesgo publicar algunos apuntes que atesoraba este diario, ¿no? sin preguntar. Ya no sé si es posible leer esos tweets, no sé si a esta hora, en la hora en la que se emite este programa, estarán borrados o no, no lo sé. Invito a la gente que entre a su Twitter personal para comprobarlo. Pero entre las notas que hay en el cuaderno, pues figura una confesión de Reggie que dice que la consola que más ha disfrutado de su época como presidente mandando en Nintendo América ha sido Wii U. Dice que gran parte de culpa la tiene ese accesorio, ese Wii Balance Board, que fuese compatible de Wii a Wii U y que nunca va a poder olvidar las grandes tardes que ha pasado dándole fuerte a Wii Fit U, también a Wii Fit Plus gracias a la retrocompatibilidad y que su body está super ready. O sea, me parece flipante. Wow, habría que saber qué es lo que más le mola a Reggie, si las sentadillas, si las flexiones, sería un punto curioso, ¿no? Desde luego, yo creo que vio venir el juego este de Ring Fit Adventure y decidió bajarse de la presidencia antes de que llegase el anuncio de ese juego y quedarse con su Wii Fit de toda la vida. Él va a caballo ganador, a lo que conoce y funciona y me parece muy bien, ¿eh? Está muy ciclado el Reggie al final. Tantos años levantando la GameCube en trailers sí. Para el E3 y haciendo de Resinator y de muchas cosas. Es un grande, literal y metafóricamente. Es que es un grande. Luego, otra de las confesiones que ha hecho el expresidente en su diario es que, por ejemplo, nunca se estudiaba el guión de los Nintendo Direct. Él iba dando paso a juegos y que se le pasaban por la cabeza y justo coincidía de que el juego pues se estaba haciendo y encima había material para enseñarlo. Pero él, sí, él decía, estoy muy atareado, no me puedo poner con estas cosas, y él pues tiraba de improvisación sobre la marcha y justo pues ha tenido la muy buena suerte de que pedía un Pokémon X e Y y justamente pues allí en Japón lo estaban haciendo. Pero tampoco sabemos si lo pedía... ¿Vale? Y da la casualidad de que se estaba haciendo o que lo hacían justo en esa transición, esa cortinilla que ponían. Eso me parecería ya alucinante. Claro, porque ¿no? Todos sabemos que los juegos se hacen muy rápido, eso es cierto. O sea, al final un juego se hace nada. Con muy un botón, poquito, o sea. Sobre todo los ports. Sí, bueno, es que los ports, con un soplido. Uh-huh. Sí, pues ya digo, no sé, eso es un misterio, la verdad. No sé si el equipo de edición de los Nintendo Direct es tan rápido como el equipo en Japón desarrollándolos, pero es una cosa que ha sorprendido a mucha gente. Y ya por último, otra de las cosas que ha publicado Bowser es que confiesa que en la anterior gala de los Game Awards, no la de este año, sino la anterior, recordaréis ese momento donde los tres mandamases de Sony, de Xbox y de Nintendo salen conjuntamente al escenario, ¿no? Pues ha revelado este diario que Reggie realmente no estaba allí, que se trataba de un holograma. Y de hecho, si os fijáis, en ningún momento se toca con nadie. No hay ningún momento en el que se junten, no sé, se den la mano, se choquen la mano, nada. Y es que Reggie confiesa que aprovechó esa argucia para colarse dentro del sistema informático de los The Game Awards y cambiar el ganador de uno de los premios, pero que ese secreto se lo va a llevar a la tumba. ¡Ostras! ¿Cómo es el bueno de Reggie? ¿Nunca sabremos qué juego cambió? Eso es. Puede ser el GOTY, puede ser, yo qué sé, el Indie del año... Pero bueno, a mí me llama la atención que Reggie no aprovechase para que Sayonara saliese ganador, ¿no? Ya, tío, qué raro. Es que fue la del año pasado. Aunque bueno, a lo mejor podía haberlo previsto para este año ya dejarlo preparado. Ah, es verdad, sí. No lo sabemos. A mí me parece curioso, ¿no? Que Doc Bowser haya aprovechado con ese diario de Reggie que tiene que haber un montón de locuras y publicarlo esto así, sin ningún tipo de intermediario, sin cortapisas... Uh-huh. Al final estamos aquí contando cosas de la intimidad de muchos desarrolladores, otras que han hecho públicas y de forma oficial, pero que son noticias que habrá que poner en relieve, que cuando dentro de unos meses hablemos de ellas, ver la trascendencia que han tenido. Yo creo que son muy importantes y que supone un punto de inflexión saber cómo funciona la estructura de Nintendo, el caso, por ejemplo, de Inafune o esta noticia de Kingdom Hearts 4. Y precisamente, como estamos hablando de futuro... Yo creo que podemos dar paso a un interludio musical muy especial porque sabemos que Nintendo está trabajando en un nuevo Donkey Kong y hemos tenido acceso, también en exclusiva, y por eso estamos aquí, porque tenemos información privilegiada, sobre el tema principal del nuevo juego de Donkey Kong para Switch. Vamos a escucharlo y regresamos con el a qué estamos jugando. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, kush. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, push. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, push. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, squish. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa de macaco, screw. Sopa de macaco, sopa de macaco, ar. Soldadiño, a ver, mira para adelante. Te digo, si quieres seguir informado de toda la movidiña que hay en la industria de los videojuegos, tienes que seguir al Batallón Plutos, ¿eh? Además, tienen las páginas web www.elbatallonplutos.com. Y luego, están en redes sociales, en Twitter y en Facebook, y más sitios. Además, luego si les quieres hacer un video chat llamada de esas, las envías y la ponen en el programa. ¡Un saludo! Estamos aquí de regreso, espero que hayáis podido aguantar ese hype después de haber escuchado ese temazo. Ya os advierto, no está en Spotify, no os lo podéis descargar. Hay una licencia en exclusiva que tenemos junto a iVoox. iVoox, las GAE y el Batallón Pluto estamos aliados para poder reproducir, aunque sea en el programa de hoy, esa canción. A partir de este instante, esto es como en el Inspector Gadget, la carta se va a autodestruir. Esta canción que habéis oído nunca más se va a poder reproducir, así que aprovechad ese momento y ahora vamos con esta que estamos jugando, esta sección donde ya sabéis, no hacemos ningún análisis, sino que comentamos nuestras impresiones en exclusiva, de forma totalmente personal, las sensaciones ante un título concreto. Títulos muy especiales, porque claro, Tony está metido ahora en el mundo de la VR, viene del desarrollo de videojuegos con ese About Elise, has visto mucho mundo. Y creo que también has podido ver cierto juego que nos puedes contar aquí. Sí, este es un juego muy secreto que se está haciendo. Ha habido un desembolso millonario, desembolso, para los que han jugado Breath of the Wild. Y es en colaboración entre Nintendo, Google y Sega. Esto es algo increíble. Y este juego es Mario y Sonic & Knuckles en los Juegos Olímpicos de la Manga del Mar Menor. Este juegazo es exclusivo para Stadia. ¡Oh, my God! Todo Dios. Jugando en una nube. Es algo fantástico. Y cómodo. Muy cómodo. Porque estamos jugando pues en una nube. Ya lo he dicho, Stadia, oh my God. Y la verdad es que es algo que yo no me esperaba. Porque estás ahí en la manga del Mar Menor. De hecho, sale a alguien que conocemos por ahí cerca. No vamos a decir nombre. ¿Y sale su casa? Y ¿sale su casa también? Hombre, claro, porque vive en el castillo más alto de la manga del Mar Menor, con una bandera ahí del Batallón Pluto. Uh-huh. Eso se ve, por supuesto. Es como si en Assassin's Creed Unity no está la Torre Eiffel. Es lo mismo. Hay una cantidad de juegos muy increíbles, porque esto se adapta a las capacidades de Google Stadia, oh my God, y a la nube y a la manga del Mar Menor. Hay una competición de, por ejemplo, lo típico, ¿no? De hacer carreras de lanchas en la manga o carreras corriendo en la manga, porque como tocas de pies. Pero también hay, y esto lo pudimos ver Sergio, Juanjo y yo cuando fuimos, que estábamos por la zona de Cartagena, que es la reinvención del fast food. Esto es verídico. Esto nos lo podéis preguntar por Twitter y os diríamos que sí, que esto sucedió. Como todo lo demás de este podcast. Entonces, es la reinvención del fast food. Es coger el fast food y quitarle la palabra fast. Básicamente han convertido lo que es el Burger King de Cartagena, que es darte tu comida muy tarde, en un deporte olímpico. Entonces es la batalla de la paciencia. La batalla de decir, yo he pagado por unas patatas de 1,20€ y voy a esperarme hasta dentro de 2 años para recibirlas. Hay ahí pues muchos jueguitos que puedes hacer, olímpicos. Es una reinvención de los Juegos Olímpicos. Es una reinvención. No solamente hay personajes de Mario y Sonic, también hay algunos pues de la fauna autóctona farandulera española, como pueden ser Ana Obregón o Florentino Fernández, o pues, no sé, el contable de Messi. Hay gente muy, muy top ahí. Hay gente muy top. Yo personalmente le tengo muchas ganas porque he podido jugar un poco. Funciona con la Balance Board y el aro del Ring Fit a la vez. Y las maracas del samba de amigo de Wii. Y ya os digo que es una reinvención del videojuego en general. Es increíble, de verdad. Es que no se puede explicar con palabras. Es algo fantástico que todo el mundo debería probar, estará a la venta muy prontito, en 2086. Con lo cual, yo creo que con lo que vamos viviendo ahora, si dejáis de fumar, y aún si no dejáis de fumar, incluso si empezáis a fumar, yo creo que llegáis también. Uh-huh. A mí me llama la atención el cómo hemos conseguido la candidatura de Tokio a la manga. O sea, ¿qué ha pasado ahí? De todo, ¿no? Ha pasado muchas cosas. Sobre todo que Japón dijeron, vale, ha estado guay, pero sois muy guarros los extranjeros. Cosa que ya... A ver, es que Japón está muy limpio. Y la manga está muy limpio también, pero es que como Japón, ningún sitio es increíble Japón. Y aquí han dicho, mira, podemos ser... No tenemos que ser tan meticulosos y podemos disfrutar de la playa Kawana murciana, y eso pues siempre está muy bien. Interesante. Pues me parece fantástico. Creo que es una exclusiva apasionante. Tenemos Mario and Sonic and Knuckles. O sea, tenemos una plantilla realmente amplia, ¿no? Nuestro Kunkles, ¿es verdad? Sí, sí, sí, sí. Y Tony, una pregunta. ¿Es verdad que para jugar al juego obligatorio manga? Claro, eso siempre. Eso, o sea, pero si vas a manga larga, no te dejan. Claro. Y además tiene que ser apretada porque es manga del mar menor. Y la manga también tiene que ser... Te tiene como que apretar. Lo que viene estando entre la incomodidad y la gangrena, ahí hay un margen. Que te haga marca, ¿no? En la piel. Sí, sí, sí. Incluso si juegas bajo el sol, tienes que tener el moreno paleta, que se llama, ¿no? Que es que luego te quitas la camiseta y estás... Todo lo que es el pecho blanquísimo y lo demás estás gambísimo. Comprendo. Bueno, tenemos, que me parece, información privilegiada, muy interesante, a ver en qué queda, pero no es el único juego. Creo que, Aitor, tú también traes uno que ya se ha traído otras veces, recuerdo a Héctor, pero no por eso deja de ser importante. Eso es. Bueno, lo ha traído Héctor, no sé si tú también lo trajiste, yo también sí. Lo traje. Ha sido un juego que se ha pasado mucho por el batallón. Se trata de Resident Evil 7, y es que, bueno, ya sabéis que aquí es un título que se le tiene mucho cariño, y es un juego que también tiene la opción de jugarse en realidad virtual en PlayStation 4, ¿no? De manera exclusiva, y claro... Yo no había podido vivir esa experiencia porque yo la versión que tengo es la de PC y hasta ahora pues había jugado el juego de manera normal, ¿no? Como digo, hasta ahora. No sé si lo había contado antes, pero cuando anunciaron que Nintendo Labo iba a ser compatible con Breath of the Wild, con Mario Odyssey, también con Smash Bros., pues dije, mira, tampoco me apetece comprarme el kit entero y tal, yo simplemente con las gafas, con lo que son las gafas y tal, me valen, ¿no? Y dije, mira, voy a mirar por AliExpress, unas gafas de cartón de imitación y ya está. Sí, para lo que me va, lo que voy a las voy a usar, me vale eso. Total, que las adquirí y lo jugué, lo probé y todo perfecto. Y resulta que hace muy poco vi por Resetera un post de alguien que había sido capaz de conectar las gafas de VR de Nintendo, las Labo, con Resident Evil 7 para jugarlo en su PlayStation 4. ¡Hostias! Y dije, ostras, pues si este tío ha conseguido eso, yo voy a intentar ir un paso más allá. Así que cogí mis gafas de los chinos, las conecté al PC y para mi sorpresa Steam me las reconoció. Se activó el modo Steam VR y dije, pues ya está. Oh, me Dios. Pongo a jugar Resident Evil con las gafas de imitación de las Labo. Y no veáis lo que cambia el juego de jugarlo sin gafas a jugarlo con gafas. O sea, más allá de la propia nitidez, porque es verdad que no se ve ni tres en un burro, el juego cambia mogollón, como digo. De hecho, en vez de empezar en la mansión de los Baker, empezamos el juego en la mansión de Luigi's Mansion original, del primero. O sea, llegamos con el coche, acompañados de nuestro perro Juan, y cuando entramos al hall, resulta que el interior es el pasillo de PT. O sea, el pasillo del PT es la entrada de la mansión de Luigi's Mansion. O sea, imaginaros el acojone que yo tenía. Yo estaba rezando porque, al menos si se veía algo que me asustase, pues solamente iba a haber un amasijo de píxeles borrosos. ¿Pero seguías con el perro Juan a tu lado? Estaba el perro Juan siempre, siempre a mi lado. Yo lo sujetaba con la correa que viene de serie y siempre venía conmigo. Entonces yo cojo, voy avanzando por ese pasillo y al doblar la esquina, la famosa esquina del PT, viene Diego rumbeando y me teletransporta a la Sebastopol, la nave de Alien Isolation. O sea, yo en ese momento yo ya estaba mareadísimo. Yo ya no sé si era por la calidad de las gafas o de tanto viaje entre juegos. Pero bueno, yo seguí un poquito más a ver si encontraba algún llamas, por si salía el Xenomorfo, o el Rey Boo, o Lucas Baker, o quien leches estuviese allí. Y aquí es cuando llega el momento, chicos, en el que me quito las gafas de sopetón, porque yo creo que ha sido el mayor jumpscare que he tenido nunca. Cuando estoy a punto de meterme dentro de un ascensor y de repente me aparece un pop-up de Bethesda obligándome a loguearme en Bethesda.net. Venga ya. O sea, unos sudores, chicos, o sea, tiré los cascos por la ventana, apagué el PC, pero tirando del enchufe directamente de la luz, y ya no sé, no quiero saber ni cómo acaba ni nada. O sea, superior a mí completamente el juego de terror más horripilante que he jugado en mi vida. A mí me parece terrible, ¿eh? Yo creo que esas cosas tendrían que avisar un disclaimer o algo de que vas a tener al perro Juan, a ese Diego rumbeando, de repente el aviso de Bethesda. Sí, sí, sí, sí. Madre mía. O sea, increíble. Ya digo, el que quiera emociones fuertes, por favor, que haga el intento. Si tenéis Resident Evil 7 en PC y tenéis la Slav o unas de los chinos, probadlo, porque vais a sentir la mayor experiencia de survival horror que hayáis vivido nunca. Yo imagino que eso estará como dentro del código, ¿no? Porque solamente salta con esas gafas. Efectivamente, sí, sí, te cambia una versión compatible con esas gafas. Wow. Estos de Capcom, de verdad que es increíble lo que hacen. Sí, sí, impresionante. Pues la verdad es que me dejas un mal sabor de boca, ¿eh? Yo no sé si puedes hacer algún streaming, compartirlo en nuestro canal de Twitch, seguramente mucha gente te lo agradecerá. Hombre, tu salud no, pero... Hay que hacerle el esfuerzo por este batallón, ¿eh? Yo creo que es importante. Bueno, a lo mejor si me pongo la careta de Kojima, algo mitigará el miedo. Lo vale. Intentaré. Bueno, vamos a intentarlo. Desde aquí un saludo al perro Juan, que creo que es importante en un programa como este. Y ahora sí que vamos a ir concluyendo, porque hemos tenido una que estamos jugando terrorífico, también bastante interesante por la parte de Mario & Sonic, y unas noticias... Que yo no sé ahora, el día 31, con las uvas, con esos especiales que hacen en televisión, ¿cómo vamos a poder estar concentrados? Pero hay que intentarlo. Que de bastante... hecho, perdona, Sergio, sí. Por lo visto han anunciado desde Televisión Española que las uvas este año las da Geoff Keighley. ¿Qué sí, dices? Sí, sí, desde la Puerta del Sol. Y va a haber anuncios y World Premiere. ¿Va a haber World Premiere? Durante cada campanada. Durante cada campanada, una World Premiere. Oye, y me pongo ya a pensar, ¿quién va a dar los anuncios? ¿Será como Cristina Pedroche? ¿Veremos a Kojima con transparencias? Pues imagínate lo que puede ser. Además han dicho que no es que de las uvas normal. No, es que viene a casa y te las da una a una. Es como Papá Noel de las uvas. Teleuva, ¿no? Teleuva, claro. Es Death Stranding, pero una nueva versión más... De navideña. Impresionante, de verdad. Estas noticias que salen a última hora... Yo qué sé, chicos, tenemos que cerrar. Me da muchísima pena porque siguen saliendo cosas a cuentagotas, pero es el momento. Bueno, esto llega a su fin y estaba yo pensando, puestos ahora a imaginar, por supuesto en Televisión Española vamos a tener a Geoff Keighley, pero ¿qué habrá en otros canales? No sé, quizás en Antena 3 a Chicote con Reggie, ahora que ha hecho ejercicio con ese Wii Fit. Se me ocurren mil combinaciones, no sé en qué va a acabar, pero Tony, ahora sí que podemos despedir el año, al fin, porque esto no se acaba nunca. Sí, sí, sí, por fin. Y de hecho, me parece que he cometido un error al decir que me estaba llegando Half-Life 3. Eso era un secreto. Y me han dicho que es posible que esté viniendo ahora mismo un acorazado a mi casa hecho por Gabe Newell y tal. De hecho, creo que lo estoy escuchando. Sí, sí, me tengo que... Eso son pistolas. Sí, me tengo que ir, chicos. Madre mía. Hasta luego. Ya Tony no lo volvemos a ver. Bueno, ha estado bien compartir con él estas 5 temporadas, pero la vida sigue. Ya buscaremos a otro becario, que afortunadamente hay muchos. Aitor, lo mismo, nos vemos ya para 2020. Nos vemos en 2020 y nada, yo por mi parte le llevaré algún bocata de chope a Tony, se lo tiraré entre las rejas a Tony a la cárcel. Eso conmigo, que cuente con todos. Ten cuidado, que a lo mejor se lo come Gabe Newell, que a él le gusta mucho, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Que siempre está ahí al acecho el tío. El chope es su comida favorita. Oh. En fin, bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo soy Sergio, estoy ya pendiente de esa reserva de Kingdom Hearts 4 y de todo lo que me anuncie Nomura, esas ediciones exclusivas con más cremalleras, más cinturones, más cuero, que me entra calor solo de pensarlo, pero siempre está bien hacerlo en buena compañía. Así que nos vemos, ahora sí que sí, en 2020. Un saludo, amigos. Vale, lo tenemos. Me van a odiar los bizcos y los... De verdad, qué fumada. Estoy muerto. Yo creo que esto no lo va a entender nadie, la performance que nos hemos marcado. La verdad es que me lo he pasado muy bien. El momento campanada, la verdad es que no me lo esperaba. Yo tampoco, lo he improvisado según me salía. Tenía además preparado algo rollo. No, por favor, señor Newell. Pero he entrado tarde. Ay, Dios mío, de verdad. Ay, y lo de cuando se empieza a enumerar los Mighty, digo, está al lado. Cuando has dicho 8-2, o yo qué sé lo que has dicho, digo, no me lo puedo. El 5-2, ojo. El 5-2. Ay, pero mira, ha quedado 40 minutitos, ha quedado muy bien. Joder, muy bien. Sí, hostia, perfecto, tío, perfecto. Sí, sí, sí, sí.